También llegan cosas lindas a esta provincia y en este caso estamos en comunicación con Nico Artín, que es director de la película Osvaldo la película, lo cual a nosotros nos enorgullece muchísimo porque sabemos que también Mendoza ha sido parte de la realización de la peli, así que te damos los muy buenos días, Nico, ¿cómo estás? Acá te saludamos Silvia y Anita. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación, qué lindo escucharles. Bueno, ¿qué tal? ¿Ya estás por Mendoza? No, me voy el jueves. ¿Te vas el jueves? El jueves, por ejemplo. Sí. Bueno, perfecto. Yo vivo en Paraná, nací en Buenos Aires, vivo en Paraná y bueno, desde acá salgo para allá. Muy feliz de volver a Mendoza, me encanta. Desde que empezó el proyecto es la tercera vez que voy, así que todo el proceso ha acompañado a la comunidad mendocina y buenísimo que vamos a ver la peli juntos. Bueno, una experiencia muy linda porque es una película que se ha hecho de manera autogestiva y colectiva y que se ha sostenido así durante estos años de producción, que ya llega, bueno, ahora la vamos a estrenar acá en Mendoza, pero ya ha tenido estrenos. Sí, bueno, Mendoza va a ser la tercera parada, la tercera estación. Uh-huh. Estuvimos el 2 de diciembre en Buenos Aires, que es el día del nacimiento de Pugliese. La peli, digamos, trata sobre un poco sobre la vida de Osvaldo Pugliese y el tango en la actualidad, en donde de alguna manera tocamos un montón de temas sociales que interpelen al tango y a la sociedad en general, el tango como una danza popular. Y bueno, como decía, se hizo y está haciéndose de forma colectiva, autogestiva, que es un poco siguiendo los lineamientos que tenía la orquesta de Pugliese, que era cooperativa, de unos 50 años, y bueno, de alguna manera, ya hasta para bailar el tango es un hecho colectivo, porque necesitamos de dos personas y por eso, digamos, vamos por ahí, con estos tiempos que corren, realizar trabajos artísticos requiere de por lo menos mucha gente y hacia allá vamos. Y aparte con esta particularidad de que sea una representación federal, pensando que siempre está la idea, ¿no?, de que el tango es como porteño, y que ustedes hayan tomado el guante con esto de la representación federal del movimiento del tango en distintas regiones, está muy bueno eso. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, yo, como te decía, mira, vivo en Paraná, soy de Buenos Aires. Mi socia amiga Viveca, que es la otra directora, Cáceres, vive en Rosario, es santafesina. Y nosotros nos conocimos en un encuentro de tango del interior, se llama, que es Leti, que se hace en distintas ciudades de la Argentina, menos en Buenos Aires. Nos conocimos en La Pampa y bueno, siempre hemos tenido la certeza de que el tango ya han estereotipado en Buenos Aires y digamos, en el Río de la Plata, pero ya abarca a toda la Argentina y digamos, hay mucha gente trabajando y difundiendo el tango en dos lados. Y nosotros que hemos tenido la suerte de salir afuera de la Argentina a difundir el tango, a dar clases, a bailar, el tango digamos, es un emblema a nivel nacional. Y bueno, la peli buscó eso, entre otras, digamos, aristas, como te decía, de los cambios sociales que va atravesando el tango, y la filmamos en 14 provincias, incluyendo Mendoza, y un poco la idea es esa, ¿no? Mostrar a los artistas locales en comunión con sus paisajes y sus emblemas turísticos o emergentes, y bueno, ahí hay una unión con Pugliese, que también por cuestiones políticas e ideológicas, también, digamos, para poder seguir trabajando, salieron mucho de Buenos Aires, entonces hay muchos lugares a donde pasamos que nosotros no teníamos ni idea de que el maestro había tocado, lugares muy chiquititos o teatros emblemáticos, en algún momento pasó y dejó su huella, no solamente artística, que es muy hermosa la obra musical, sino como trabajador, como defensor de los trabajadores y también como persona, así que todo junto, hermosamente. Hermosamente, bueno, quienes somos amantes del tango, es una figura que se tiene todo el tiempo muy presente, No solo desde la danza y desde lo musical, sino como vos decís, como un activista de la cultura y del laburo colectivo. Así que estamos muy felices de que llegue la peli. Sí. Han participado muchos milongueros de acá, así que también vamos a estar ahí aplaudiendo a nuestros mendocines que bailen. Claro, totalmente. Y aparte, como dice ahí mi compañera Anita, ¿cuánto enriquecimiento también habrá habido en el camino previo a terminarla la peli con este formato tan colectivo? Porque es bellísimo ese trabajo entre todos y entre todas, pero es como que un laburo enorme, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora, digamos, después de dos estrenos, tenemos como unas devoluciones de la gente. Hay mucha gente que ha ido que no es tanguera, que eso también está buenísimo, como que impulsar a que la gente vaya al cine, es un hecho colectivo también, porque, bueno, la gente se queda mucho más en las pantallas caseras ahora. Claro. Y bueno, toda esa ruta, como vos decís, la verdad, digamos, que es una experiencia increíble, inolvidable. Mendoza, para mí, digamos, siempre lo digo, es una de las comunidades que mejor trabajan organizados colectivamente, siempre con diferencias, y bueno, obviamente que es una convivencia grande, porque es una comunidad grande, pero cuando fuimos a filmar, organizaron una milonga en donde participaron casi todos los trabajadores del tango, y Sí. fue increíble, fue en el Callao, Chayao. En el Chayao. Chayao. Chayao para Callao, te lo nosotros, decimos bien, Juliana, Chayao en el para Chayao. Para vos, Chayao. Perdón por la pronunciación, No, no, pero no. Nos y gastamos un bueno. poquito los porteños, dejanos Sí, gastarlos un poquito. justamente estamos hablando de lo federal. Sí, está muy bien. Acepto totalmente. Mi tonada acá en Entre Ríos, todavía camino y soy porteño, o sea, totalmente, así que la llevo mi tonada a todos lados. Así que bueno, nada, ¿no? Sí, es como un poco venimos a pensar, digamos, que la gente que, digamos, de alguna manera está en un camino de pensar las cosas de otra manera, en red, dejar un poco el individualismo y demás, se acerca a la peli que tiene, digamos, todo eso que ustedes están describiendo también está dentro de la película. No es una película, no es una biografía de Pugliese, sino que hay un montón de entrevistas, hay un montón de paisajes, hay un montón de formas de mostrar el arte de tango, de danza, de ficción, de música en vivo. Entonces, como que las devoluciones que han salido ahora en estas dos funciones, que son muy distintas, porque una es en Buenos Aires, en la capital, donde hay mucho, o sea, había mucha expectativa y también como, bueno, a ver, cómo hablan de Pugliese, cómo hablamos del tango, y estuvo buenísimo, y también, digamos, acá en Paraná, que es completamente distinto, todos recalcan esto de que no es una película solamente para el tanguero, sino para todo el mundo, y que de alguna manera, como vos decís, todos amamos a Pugliese, y seguramente cuando terminen de ver la peli lo van a amar un poco más, eso es como la sensación. Yo siento, digamos, una admiración por él, principalmente después de tanto tiempo. O sea, el proceso de filmación y de la película fue de 4 años. Y bueno, nada, para mí es como levantar una piedra y admirar más a Pugliese como persona, aparte de como artista. Y entonces, de alguna manera, seguimos intentando difundir el tango y que más gente se acerque y lo baile. Yo, bueno, me dedico también a enseñar tango, que bueno, voy a dar una clase el Bien, sábado, muy bien. Ahí en la allá Plaza en... Independencia. No, en el No. espacio Zona Tango, En lo de Charlie. como Charlie, exacto, muy bien. No me acuerdo bien la dirección, porque, Ahí en la pero calle está Perú todo y en las redes, Barcala. Sí. ¿no? Perfecto. Sí, hermoso el lugar, lo conozco también, he estado por allá. Charlie es uno de los La que idea baila es en la peli, ¿o no? sí, o sea, un poco la idea de, digamos, en general de la gente, de los artistas, te lo digo, te lo cuento, es como que pasar como que somos todos, o sea, toda la película, o sea, no, no, no, O sea, digamos, la figura esencial es Pugliese, y te diría que si estaría Pugliese, digamos, acá presente, diría, no, esto vamos todo Osvaldo y ya. Claro. Como que participaron 500 personas en total, entre técnica y arte, digamos, visual, y artistas. Y bueno, sí, Charlie es uno de los que bailan. Igual te contesto, obviamente, pero te digo cómo es, porque me da risa que ellos mismos, de alguna manera, prefieren, digamos, cada uno pasar como participando dentro de un colectivo, ¿no? ¿No? Claro, está buenísimo, me encanta, digamos. Hermoso eso, claro. La función, las dos primeras funciones van a ser este domingo, el 23, en el Teatro Quintanilla. Digamos, va a ser, digamos, dos funciones ahí, y post funciones hay una milonga, que es la que por ahí vos pensabas que te iba a dar la clase. Sí, estaba re bueno también, pero no da el tiempo porque, digamos, están las dos funciones y después la milonga. Claro. Así que esas son las dos funciones, después hay una el martes 25 y el jueves 27. Todo eso pueden entrar a la página de Instagram de Osvaldo de la película, así la buscan, y preguntan, ahí tienen el link para comprar las entradas, pues todo por entrada web. Y la milonga de la Plaza Independencia es gratuita, y bueno, la clase no. Un poco la idea es, como entre todos, sostener mi ida para allá, para presentar la peli. Así que bueno, también ahí buscando formas de gestionarnos en grupo. Qué bueno, qué bueno. Sí, incluso le contamos a la gente que nos han regalado dos entraditas que vamos a sortear acá desde la radio el viernes. Así que algún agraciado podrá ir invitado. Y si no, que entren a entrada web, que ahí están disponibles, ¿no es cierto? Como dijiste. Sí, la entrada sale 6.500 pesos. Digamos, entre todo, sí, ahí hay un, digamos, pues hay como un agregado por el sitio web, que no sé bien cuánto es el porcentaje, sí, pero sí. La entrada, el valor es 1.500. Sí, un poco la idea siempre nuestra es tratar de conseguir que sea accesible, que también, digamos, es como una manera de que todo el mundo pueda ir, y que haga este pequeño aporte también a la economía del proyecto, que bueno, necesita todavía, digamos, un gran recorrido con respecto al económico que tenemos, así que, claro, de a poquito lo iremos logrando. Surcando los caminos de la República. Además están haciendo un aporte, sí, a la difusión geográfica de nuestro país, ¿no? Cultural y geográfica. Mira, todas las provincias donde pasamos participan artistas locales, y de alguna manera entre nosotros y la gente que está, digamos, en cada provincia, fuimos eligiendo las locaciones que representan o que son emblemas de cada lugar, y bueno, estuvimos en Los Glaciares, en el Tren de las Nubes, en Salinas Grandes, en Jujuy, en el Puente Carretero de Santiago del Estero, bueno, acá en Paraná, en Rosario, en el Teatro Colón, en Buenos Aires, me voy a ir olvidando de cosas, pero bueno, es como de todo un poco. No sé, estuvimos en el Famatina de La Rioja, que también es como algo más emergente, pero que en realidad, bueno, tiene un sentido ahí de lucha y demás con respecto a lo que es el Famatina. Así que de todo un poco. Defendiendo ahí los bienes territoriales y también la soberanía nacional, como decía el maestro, que se defiende con la cultura. Bueno, ahí en Famatina, digamos, bueno, no voy a contar mucho, pero digamos, la gente con la que fuimos a grabar allá, cuando hubo cortes de ruta en defensa de Famatina, la extracción minera y sí, demás, la minería. Ellos cortaban la ruta bailando tango, entonces bueno, pues de alguna manera eso que vos decís que por ahí representaba lo que era Pugliese, pero ahí, digamos, pasamos por todos los lugares. También está bueno entender, digamos, que es un hecho político o hacer una película así, y dejando, digamos, un poco de lado las banderas. En realidad sí, nuestra bandera es el tango y lo popular y demás, pero desde un lugar artístico, así que ojalá que lo puedan ir a ver, que digamos la gente que esté escuchando vaya a la peli, que digamos vuelva al cine, que no es lo mismo, tenemos que dejar un ratito el celu para, igual que con bailar tango, ¿no? Que no se puede bailar tango con el celu en la mano, así que bueno, en el cine lo ven un poquito, pero no puedes estar todo el tiempo con el celu como cuando mirás Netflix, ¿viste? Que se mira Netflix y el celular al lado, bueno, no, mirar una peli no ahora es lo mismo, otra cosa, la magia del cine es única. No, totalmente. Así que, bueno, les esperamos. Teatro Quintanilla, 4 funciones. Ojalá que se acerque toda la gente posible. Obviamente que sabemos que la comunidad del tango va a llegar. Después de acá nos vamos a ir a San Martín de los Andes, a La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Estocolmo. O sea, se va dando toda la ruta de presentaciones, de funciones únicas. Y feliz de que sea Mendoza el tercer lugar para nosotros y contento de poder ir también porque, nada, es como un hijo la película y así lo vivo. Y nuestros cerros y nuestras montañas serán parte. Son parte. Sí, la comunidad del tango. Está buenísimo. La comunidad del tango. Bueno, Nico, un placer escucharte y por supuesto que allí estaremos, acá hay... varios milongueres en La Mosquitera, así que seguro que vamos a estar y seguimos promocionando para que mucha gente participe, vaya, conozca, se interiorice. Acá en La Mosquitera siempre hay una militancia muy fuerte de que se acerquen al tango, que el tango y la milonga es un espacio, bueno, de reivindicación también política, donde, como bien decís vos, la circularidad y el abrazo sostienen mucho más que solamente el bailar, sino, bueno, otras cosas que circulan a ti. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Nico, y nos estaremos viendo para el estreno, para clases o milongas, lo que venga cuando andes por acá. Y felicitaciones por animarse a este proyecto colectivo tan lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y también por difundir el tango. Y ojalá que, bueno, que nos conozcamos. Lleguen a la clase o a la función y... nos vemos cara a cara. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo.